Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 29 minutos después de la una, media hora después de la una de la mañana, y seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Hablamos ya del acuerdo de precios, hablamos ya de los problemas con la policía. ¿Qué nos falta? Cortes de luz nos falta. Uf, esa cosa que está llegando a tu casa y ves... Suspenso. Sí. Ayer yo veníamos con el taxi. Momentos de tensión. Y de repente veo el semáforo de la esquina de mi casa apagado. Y ahí te agarra una como cuando estaba el matemático ¿cuál era? En Jurassic Park, el que se sentaba en el baño y de repente aparecía el dinosaurio por arriba y dice, bueno, una algo cosa por así. El estilo. Ayer zafé, durante el día de hoy también zafé, pero el miedo a llegar ahora y que no haya luz, ¿quién me lo quita? La cuestión es que, como siempre, llegan los días de consumo récord de energía y hay problemas con el suministro. En otras ocasiones el problema tenía que ver con algunas estaciones que no terminaban de funcionar bien ante la alta demanda. Esta vez directamente lo que pasó es que hubo una demanda de energía mayor a la capacidad que tenían las empresas para procesarlo. Esto terminó con una serie de cortes que, por lo que parece hasta ahora, no respondieron a una falla puntual, sino que fueron palancas que se bajaron como para digamos, facilitar un poco o tranquilizar un poco las cosas. Por eso los cortes que hubo hasta ahora duraban 8 horas, 12 horas, eran como cosas que no estaban planeadas, pero estaban, digamos, no eran cortes planeados, pero sí eran cortes a todas luces, digamos, a propósito, hechos de forma intencional por las compañías. Ante este escenario, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, esta mañana en la rueda de prensa que dio, como hace todos los días, en Casa Rosada, dejó entrever que existía una posibilidad de pensar una estrategia programada de interrupción de servicios en forma rotativa, como esto, algo que retrotrae a fines de la década del 80, algo que sucedió. Lo que dijo literalmente Capitanich es: muchos se preguntan si no es mejor una estrategia programada de interrupción de servicios en forma rotativa para que las frecuencias de corte sean inferiores. No es que lo anunció, no fue un anuncio oficial, simplemente introdujo el tema, que ya fue bastante. Es un tema que para el kirchnerismo siempre ha salido a despegarse y a desmentir este tipo de medidas. Eso tiene que ser evaluado en virtud de la temperatura promedio y los niveles de funcionamiento del sistema eléctrico, dijo Capitanich, que sostuvo que quizás el mecanismo rotatorio genere condiciones de funcionamiento adecuado para todo el servicio. Para mí ya deberíamos empezar a salir en bolas a la calle, empezar a cazar nuestra comida. Sí, también. Ya está, o sea. Sí. Sobre todo la parte de en bolas a la calle. Yo salgo a cazar a Jarmusch, a Vonnegut, que está atrás de mi comida, que es la rata de la rata Vonnegut. ¿Te la comerías a Vonnegut? No, pero sí le partiría con un fierro el espinazo, con tal de que, como toda rata, que hay que se extermina cuerpo a cuerpo. Bueno, esa es la discusión, y yo soy el que está más alto en la escala evolutiva. Lo cierto, Vonnegut, es que Capitanich, sugiriendo esta posibilidad, no le cayó bien a Julio De Vido, que hace 3 semanas había salido a desmentir totalmente la posibilidad de que hubiera cortes rotativos. De Vido, unas horas más tarde que Capitanich, salió y dijo que no se estaba evaluando esto que había dicho Capitanich, que sí hay interrupciones preventivas cuando se detectan que las instalaciones están sobreexigidas, de forma tal de apagar durante algunas pocas horas el servicio y evitar cortes que de otra forma serían más extendidos. Pero dijo que esta situación no tiene nada que ver con los cortes programados por falta de generación y demanda decreciente, como ocurrió en nuestro país en la década del 80, sino con la preservación y reparación de la infraestructura del sistema de distribución eléctrica en los menores plazos posibles. También habló de la posibilidad de sancionar a las empresas si se demuestra que no incumplieron. Uno hablaba con gente que está más cercana, si se quiere, al rubro, o que conoce la industria de la energía eléctrica, y lo que dicen es que hay todos los años 10 o 15 días que son pico de demanda, sí, de los cuales la gran parte son en esta época del año, fines de diciembre, principios de enero. También hay algunos durante el invierno, digamos, los días más fríos del invierno, y que ninguna empresa en ningún lugar del mundo, en condiciones de libre mercado, va a hacer las inversiones necesarias para cubrir holgadamente la demanda de los días de estos días de demanda excepcional, porque en realidad sería, digamos, estar perdiendo dinero durante el resto del año. Entonces, que ahí hay que incluir mayor regulación de parte del Estado, una estatización directa del recurso, digamos, o si no, joderse y llegar siempre especulando para esta altura del año, que no hay muchas vueltas que darle. Si uno se pone a ver más profundamente la cuestión, analizarla, ver la construcción de sentido que se realiza a partir de esto, un claro movimiento, injusto movimiento antidividista y golpista por parte de la naturaleza de generar estas temperaturas. Usted se está tomando las cosas con sorna, espero que no llegue a su casa y se encuentre con que no tiene luz, porque si no se va a meter los chistes en el orto. Voy y le mañana prendo fuego la cabeza al señor Julio De Vida. Que está, no está en el país en este momento. Me voy hasta Brasil. Debido, además, nos vamos todos hasta Brasil. Dale, chao. La, la, la, la, la, la, si vivimos del Estado, podemos ir a Brasil. Debido, además, salió a pegarle a Mauricio Macri. Macri había dado una conferencia porteña ayer por la tarde, donde salió a culpar a la falta de planeación del gobierno por los problemas de electricidad y propuso una solución genial, ¿no? Solucionar los problemas de electricidad obligando a todos los edificios a comprar un grupo electrógeno. Ah, bien. Un genio. No, esas son políticas de Estado. Es una gran idea. Esas son políticas de Estado. Eso es la privatización. Gran idea, sobre todo si sos dueño, más cara. Si sos dueño de la fábrica de estabilizadores. Es la privatización total, digamos. Absolutamente. Sí. Es terciarizar la electricidad. Eso no me molesta, pero que es una obra. Es como leía, no me acuerdo a quién leía decir hoy, es no, bueno, cada uno tenga su policía, claro, para evitar. Sí, un policía por comercio, así, claro. Y no alcanza igual. Así es. Debido subrayó que durante los 10 años que pasaron se construyeron más de 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión, con una inversión acumulada en el sector energético de más de 90.000 millones de pesos. Dice que resulta llamativo el desconocimiento por parte de Mauricio Macri respecto al funcionamiento del sector, ya que debería conocer al menos la división esencial del sistema en sus tres elementos fundamentales: generación, transporte y distribución. Dio varios datos más, dijo que el Estado desde el 2003 incorporó más de 9.000 megavatios de generación, incluyendo la terminación de Yacyretá y Atucha 2, que durante el 2013 solamente se incorporaron 700 megavatios y hay 3.250 en ejecución y que se van a sumar en los próximos años. Esto implicó un incremento de más del 50% del parque generador existente. Bueno, una serie de datos y de números para responderle al jefe de gobierno porteño. Para lograr esto no fue necesario elevar las facturas, haciéndolas inaccesibles para la mayor parte de la población, como decía Mauricio Macri, al querer dolarizar las tarifas, dijo De Vido, o que solamente unos pocos puedan acceder a los servicios básicos como luz o el gas, como ocurría en la década del 90. Prueba de ello es el incremento del 400% de la BL y del 700% en los peajes en la ciudad de Buenos Aires, y básicamente le hizo así como: no, que igual, que al pedo meterse Macri, si esto, el gobierno se prende fuego solo con esto. O sea, no tenía necesidad de meterse y quedar con un boludo. Estuvieron 2 días tratando seguramente de así los cerebros, diciendo, bueno, ¿cómo contestamos? ¿Cómo aprovechamos esto? Y salió con esa girada. Genio, ídolo. Mauricio, tirando tiros en los pies. Sos mi ídolo, Mauricio. Cuando sea grande quiero ser como vos.